Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo con vosotros en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, el encuentro habitual de la noche de los lunes con los fascinantes mundos de la música y la literatura. Durante la próxima hora vamos a ofreceros nuestro habitual juego de palabras y canciones para intentar que paséis una hora placentera e intensa en la compañía de Radio Universidad. Esta noche nuestra emisión mostrará, como tantas otras veces, su cara más tranquila, más intimista, más delicada y sugerente. Hoy os vamos a presentar, en nuestra vertiente literaria, la obra de un poeta portugués, de Oporto, no demasiado conocido en nuestro país y, sin embargo, excelente. Se trata de Eugenio de Andrade, pronunciado así a la española, de cuyos poemas se publicó una antología en la editorial Pretextos, una primera antología, en octubre de 2001. No quiero extenderme demasiado en la presentación. Ya sabéis que en Buscando Leones en las Nubes tendemos a privilegiar la voz del escritor, del poeta, las canciones, las melodías de los músicos, por encima de la casi siempre innecesaria y algo superflua opinión del presentador. No quiero extenderme, pues. Recogeré tan solo, para definir la poesía que hoy os ofrecemos, las palabras de Ángel Campos Pámpano, responsable de la selección y la traducción de la antología citada, de la que están extraídos todos los poemas que escucharéis esta noche. Así define la poesía de nuestro invitado. Escribir es, para el poeta, estar atento a las voces del mundo, a la luz que ilumina de pronto el cuarto oscuro de la infancia, o el del amor, o el del sexo. Pues el cuerpo, la realidad del cuerpo, es un motivo recurrente en esa celebración del mundo que es toda la obra de Eugenio de Andrade. Celebración del mundo, de la vida, pues. Y ese mismo propósito, festejar la delicia de estar vivo, encierra también, pese a su aparente tristeza, toda la música que vamos a ofreceros en el programa de hoy. Una decena de canciones bellísimas que servirán, espero, de excelente contrapunto a los textos del poeta portugués. Confío en que poemas y canciones os apasionen y disfrutéis de una hora agradable. Bienvenidos, pues, a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Canción con gaviotas de Bermeo. Es marzo o abril. Es un día de sol cerca del mar. Es un día en que toda mi sangre es rocío y caricia. ¿De qué color te has vestido? ¿De madrugada o limón? ¿Qué nubes miras? ¿Qué colinas saltas mientras apartas el rostro de las palabras que escribo, de pie, exigiendo tu amor? ¿Es un día de mayo? un día en que tropiezo en el aire buscando el azul de tus ojos, en que tu voz dentro de mí pregunta, insiste, ¿se te fue la melancolía, amigo mío del alma? ¿Es junio? ¿Es septiembre? Es un día en que estoy cargado de ti o de frutas y tropiezo en la luz, como un ciego, buscándote. Do alegrete até Recife, uma semana de estrada. Meu pai tomava o volante, minha mãe a filha arada. Mais uma vez de mudança, outra nova cidade. O velho Aero Willis, carregado de saudade. Pra trás ficavam os cacos da vida, do carro, da estrada. Minha mãe enxugando os olhos, meu pai evitando os buracos. Teoflotone, feira de Santana, própria, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, própria, Porto Real do colégio. Mirando em Pernambuco, tudo eu vi de passagem, sonhando sem conhecer a praia de Boa Viagem. Ilha de Tamaracá, meu pé de sapoti, tudo que um dia deixei, quando de novo parti. Nunca mais voltei a Recife, nunca mais a esqueci. Teoflotone, feira de Santana, própria, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, própria, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, Porto Real do colégio. Thank you. junto al agua. He estado siempre sentado en esta piedra, escuchando, por decirlo así, el silencio. O en el lago caer un hilillo de agua. El lago es el estanque de aquella edad en la que no tenía el corazón herido. Porque el amor, perdona que lo diga, duele tanto. Cualquier amor, incluso el nuestro, tan hecho de privaciones. Estoy donde siempre estuve, tan cerca de ser agua, envejeciendo en el rumor del caño por el que tan solo corre el silencio. Come now, before the year become light. In this trip, you know, every day. Please make it stop. This trip, every day. Always hear words that you say. This trip, every day. This time is gonna be a way I can. This trip, every day. Words that can't say, words that define. Adiós. Ya hemos gastado las palabras en la calle, amor mío, y lo que nos ha quedado no basta para alejar el frío de cuatro paredes. Lo hemos gastado todo salvo el silencio. Hemos gastado los ojos con la sal de las lágrimas. Hemos gastado las manos a fuerza de apretárnoslas. Hemos gastado el reloj y las piedras de las esquinas en esperas inútiles. Meto las manos en los bolsillos y no encuentro nada. Antes teníamos tanto que darnos el uno al otro. Era como si todo fuese mío. Cuanto más te daba, más tenía para darte. A veces tú decías, tus ojos son peces verdes. Y yo me lo creía. Me lo creía porque a tu lado todas las cosas eran posibles. Pero eso era en el tiempo de los secretos. Era en el tiempo en que tu cuerpo era un acuario. Era en el tiempo en que mis ojos eran realmente peces verdes. Hoy son solo mis ojos. Es poco, pero es la verdad. Unos ojos como otros cualesquiera. Ya hemos gastado las palabras. Cuando ahora digo, amor mío, ya no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, antes de las palabras gastadas, estoy seguro que todo se estremecía solo con murmurar tu nombre en el silencio de mi corazón. No tenemos ya nada para darnos. Dentro de ti no hay nada que me pida agua. El pasado es inútil como un trapo. Ya te lo he dicho, las palabras están gastadas. sur. Era verano, había el muro. En la plaza, la única evidencia eran las palomas, el ardor de la cal. De pronto el silencio sacudió sus crines, corrió hacia el mar. Pensé, deberíamos morir así. Así, arder en el aire. Hay días en que creemos que toda la basura del mundo se nos cae encima. Después, al asomarnos a la terraza, vemos a los niños que corren por el malecón cantando. No sé sus nombres.

bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. Urgentemente. Es urgente el amor. Es urgente un barco en el mar. Es urgente destruir ciertas palabras. Odio, soledad, crueldad, algunos lamentos, muchas espadas. Es urgente inventar alegría, multiplicar los besos, las cosechas. Es urgente descubrir rosas y ríos y mañanas claras. Cae el silencio en los hombres y la luz impura, hasta doler. Es urgente el amor. Es urgente permanecer. 感觉 Mas alt ayi masa Mas alt ayi masa Sewnet yallege Banta yetnesa nobone Banta yetnesa Na kan korto siede I for am nakage I for am kade kan tau gal mot no alchil bilenye kore alchil bilenye kore de la manera más sencilla. Es solo el comienzo. Más tarde duele y se le pone nombre. A veces le llaman pasión, que puede ocurrir de la manera más simple. Unas gotas de lluvia en el cabello. Acercas la mano, los dedos se desatan ardiendo inesperadamente, retrocedes por miedo. Esos cabellos, sus gotas de agua, son el comienzo. Solo el comienzo. Antes de que acabe tendrás que coger el fuego y hacer del invierno la más ardiente de las estaciones. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. Well, it's easier just waiting around to die. Then I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine off the train. Well, it's easier than just waiting around to die. Mm-hmm. And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and they dragged me back to Muskogee. And now it's 2 long years waiting around to die. Casa en la lluvia. La lluvia. La lluvia otra vez sobre los olivos. No sé por qué ha vuelto esta tarde, si mi madre ya se ha ido. Ya no se asoma al balcón para verla caer. Ya no levanta los ojos de la costura para preguntarme, ¿la oyes? La oigo, madre. Es la lluvia de nuevo. La lluvia sobre tu rostro. Thank you. escalofrío en la tarde. No sé quién ni en qué lugar, pero alguien se me debe de haber muerto. He sentido esa muerte en un escalofrío de la tarde. Algún amigo, uno de los varios que no conozco y solo la poesía sustenta. Quizá la muerte fuese otra, un pequeño reptil al sol súbito y caliente de marzo, aplastado por un golpe certero. Un perro atropellado por un bruto que al volante se cree un dios de arrabal, con éxito seguro entre las tres o cuatro putas de turno. Quizá la de una estrella, porque también ellas mueren. También ellas mueren. Tracy died soon after a long first civil war. Just after he wiped away his last tear, I guess he's better off than he was before. Lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy, 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel bad. Sometimes I wish that life was never ending, and all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year, a time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cried for pain. He used to say so strong, oh, I'm not afraid to die. Unafraid of the death that'll love me till the end of times. Now staring at his picture, I realize no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes I wish the life was never ending, and all good things they say never last. I often dream of heaven, now I know the trace is there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Whoa. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending, but all good things they say never last. But all good things they say never last. And love, it isn't love until it's past. Son ya las 11 de la noche y debemos terminar. Espero que esté Buscando leones en las nubes de hoy, dedicado al poeta portugués Eugenio de Andrade, os haya gustado. Para acompañar los poemas que os hemos presentado, han sonado las canciones de Márcio Faraco, Tindersticks, Mila Jovovich, Yatzamor, Jaume Sisa, Aster Agüeque, De Bigut Tanias, Stanley Tarrentine y Sanne Salomonsen. Acabamos, pues. La semana que viene, más. El lunes próximo, de 10 a 11 de la noche, nos tendréis aquí a Alberto Marcos en el control y a Alberto Sansegundo en el guión y la presentación de una nueva emisión de Buscando leones en las nubes. Espero que entonces queráis conectaros al 89.0 de Radio Universidad o que entréis en nuestra página de internet, que como sabéis son las www.usal.es/radiouni. En cualquiera de ambos casos, aquí nos encontraremos dentro de 7 días. Hasta entonces, adiós. Amigo Bali.